Seguimos acompañándote en vivo por el aire de la 94.7 en esto que es el Dial de la Mañana. 32 minutos pasaron de las 10 y bueno, vamos con la entrevista del día porque se viene una obra de teatro que ya habíamos ahondado, me acuerdo, por allá por el mes de abril, porque está dentro de un libro de teatro histórico que es El Relumbrar. Así que bueno, ahora me interesa, o sea, ya estuvo en texto, ya está en texto, mejor dicho, y ahora pasa al escenario. Ah, muy bien, o sea que quien leyó el libro ahora tiene la oportunidad de ver una de esas obras. Claro, o si no, haces al revés después. Ah, también, ¿por qué no? Bueno, estamos hablando precisamente de Omar Lopardo, como siempre, un gusto entrevistarlo, director y dramaturgo. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, muy buenos días, Gabriela, buenos días, Erika. ¿Todo bien? Todo bien, sí, bueno, todo perfecto. Me alegro, me alegro. Hoy una mañana fría por acá, estoy en Buenos Aires, no sé qué están ustedes. Ah, mirá vos, bueno. Por acá está medio nublado, llovizna, no sé, está acá ahí. Acá igual. Sí, muy bien. Totalmente. Omar, bueno, se viene Juana Moro, La Tapiadita, ¿no? El sábado 28 en el Teatro Español. Me recuerdo que habíamos conversado sobre el libro ahí, bueno, lo estaba anunciando de Relumbrar, ¿no? Que es una de las historias de este libro que estoy mencionando. Y qué lindo que ahora lo podamos ver en el teatro, ya en escena. Sí, sí, la verdad, para mí también es una gran alegría que hayan seleccionado esta obra, Gustavo Rodríguez, su director, que haya elegido esta obra para ser puesta en escena, porque cuando uno escribe teatro, viste, siente que no está terminado el proyecto hasta que está la obra puesta, hasta que está en escena. Cuando escribimos teatro, escribimos no para que quede en el papel, sino, creo que hablo por mí, pero creo que por todos los dramaturgos, lo que uno quiere es que se ponga en escena la obra, no que quede en el papel. Tal cual. Omar, bueno, para indagar un poquito también sobre la obra en particular, está inspirada en Juana Gabriela Moro Díaz. Exactamente. Yo soy un aficionado así a las lecturas históricas y encontré esta historia de esta mujer y me acordé de cuando era chico, que cuando estudiábamos historia argentina en la secundaria, nos decían que había mujeres que efectuaban tareas de espionaje para Belgrano, ¿no? Sí. Para los ejércitos patriotas en general. Y eso queda así en general, nos cuentan eso en general, ¿no? Hasta que encontré la historia de la vida de esta mujer, realmente es apasionante, porque efectivamente ella hacía tareas de espionaje a riesgo de su propia vida para Belgrano, en la conquista de Salta, concretamente, y tuvo vicisitudes en su vida terribles, fue paseada envuelta en cadenas como castigo por sus actividades en una jaula, en un carro, adentro de un carro, paseada por todo Orán y encarcelada en Salta, y no escarmentó, siguió haciendo tareas de espionaje ante el horror de su familia, porque venía de una familia de españoles, de militares españoles, ella. Y hasta que finalmente Pezuela, que llega como jefe de las tropas realistas a reconquistar Salta, decide que sea ajusticiada, ¿no? Y la manera de hacerlo es encerrándola en su propia casa. Ella tenía dos hijos, retiran su familia, era viuda, y retiran sus niños pequeños y le tapan todas las aberturas y la condenan a morir de hambre y de sed para escarmiento de todas las mujeres que hacían ese trabajo, ¿no? Porque había muchas. Juana Torino también era otra, Martina Leiva era otra, había varias mujeres, unas 10, 12 mujeres en Salta, mujeres de la aristocracia salteña, que eran patriotas, venían algunas de familias nobles y muy realistas, partidarios del rey, y sin embargo eran mujeres revolucionarias que se jugaban su vida en esa tarea, ¿no? Totalmente. Entonces me pareció muy interesante. Finalmente ella no muere, una vecina que era también partidaria del rey y que detestaba a los revolucionarios patriotas, sin embargo se apiada de este castigo, abre un huequito en una pared de la casa y le empieza a pasar agua y alimentos durante 3 meses hasta que finalmente Güemes libera libera Salta y bueno, pueden sacarla de ese encierro, ¿no? Y así sobrevive y vive hasta los 90 y pico de años, según consta en algunas actas. Así que bueno, esa es una parte nada más de, claro, me imagino. De la vida de ella. Así que bueno, esta historia a mí me apasionó. Y no sabes que durante mucho tiempo se pudieron encontrar sus restos para llevarlos al Panteón de las Glorias del Norte, que está en Salta. Sí. No se sabía dónde está, o sea, pasó al olvido directamente esta mujer tan importante realmente, porque fue la que permitió la conquista de Salta por Belgrano, por otros hechos que no voy a contar ahora, porque si no estoy contando toda la obra. Sí, tal cual. Y sin embargo había desaparecido de nuestra historia. Por eso me pareció importante revalorizar su vida, para que, bueno, si mi librito llegaba a algún lado y alguien lo leía, pudiera saber sobre esta mujer, ¿no? La verdad que sí, Omar, como lo habíamos mencionado en su momento con la presentación del libro, y está buenísimo que ahora tengamos esta entrevista, porque viste que siempre el público se renueva, está buenísimo también el rescate, no sé si me gusta la palabra rescate, pero bueno, como que traer con nombre, ¿no? En este caso a Juana Gabriela Moro, ¿no? Con esto, con la historia que vos estabas contando, y más en la época, lo que significaba ser mujer y también con ideas ideas revolucionarias también, y con esto de involucrarse. Y está buenísimo que en este caso traigas a la memoria, si se quiere, también, y más que nada, como lo habíamos mencionado en su momento, de la mano del teatro también, ¿no? Que se pueda como conocer esta historia justamente. Sí, por eso te decía que yo agradezco mucho a Gustavo Rodríguez y es un elenco extensísimo, te imaginarás. Mira, pero podemos nombrar que la escenografía está a cargo de Natalia Zapeño, que la música a cargo de Pablo Ardovino, también artistas muy talentosos de Santa Rosa, ¿no? Y bueno, de La Pampa, porque hay otros de otras localidades. Sí. Y bueno, los personajes son muchísimos, pero quisiera nombrar Solesio, Orqueda, Fernández, Juan Bualo, Marisa Bonafé, Evangelina de Dios Herrero, amigos y colegas, actores, actrices, Néstor Gamba, Rubén Herrera, Graciela Pascual, Carlos González, Corina Sosa, montones de artistas del grupo de teatro, y les agradezco muchísimo que lleven esa obra escena. Tal cual, o aparte también ahora tienes el inicio ahora con la tapiadita, pero bueno, quién te dice, por ahí, ¿no? Más adelante se puede seguir desarrollando las otras dos obras que están en el libro de otra manera, porque aparte, obviamente, bajo la dirección de Gustavo, creo que va a seguir como, ¿no?, queriendo explorar el libro ahí del relumbrar. Sí. Ojalá, las otras historias son, también son, a mí me gustaron porque eran cosas que yo de niño o preadolescente había escuchado y me las habían contado así, viste, como uno estudia la historia argentina en la escuela, que no le da mucha bolilla, uno, sí. ¿No? Y ustedes se acuerdan del Inca, que nos decían que Belgrano y San Martín querían un rey Inca acá. Sí. Mientras que los conservadores de Buenos Aires, Anchorena, los Pueyrredón, querían un rey europeo. Y Belgrano y cosas insistían con un rey de esta tierra. Bueno, eso quedó ahí, me quedó eso en la cabeza, hasta que un día descubro que ese candidato tenía nombre y apellido, que no era uno así en general que habían pensado. Se llamaba Juan Bautista Túpac Amaru y era medio hermano del famoso Túpac Amaru, la Revolución Peruana, que fue descuartizado, ¿no? La famosa anécdota. Bueno, y estaba eso en Ceuta, y bueno, o sea, había toda una historia de ese hombre que había sido propuesto por Belgrano como rey. Yo no sabía eso, lo descubro con las lecturas y bueno, y me imagino cómo habrá sido, me imagino y escribo la situación esa donde se entera que ha sido propuesto como rey de toda esta región inmensa, ¿no? Inmensa que era todo el sur de Latinoamérica. Sí, tal cual. Y con el proyecto del militar Miranda, que era lo de unir desde Panamá hacia Ushuaia, unir todo, o sea, lo que se llamó en su principio la patria grande, ¿no? Unir todo en una sola nación, en una sola república. Totalmente. Era un proyecto que todavía seguimos insistiendo. La verdad que ojalá sí. Ojalá que algún día se cumpla. Y después, la otra historia era en el libro también sobre, también digo, del oído en la juventud del virrey de Sobremonte. Uh-huh. Bueno, ha pasado la historia como un cobarde que huye, y todo eso, y bueno, me puse a leer y descubro que podría haber otra interpretación de la historia. Uh-huh. Sin dejar de lado que era un imperialista que estaba al servicio del enorme imperio, el cruel imperio español, sin dejar de lado eso, se puede deducir también de los datos que Sobremonte no huyó asustado, acobardado por la llegada de los ingleses. Era un militar de carrera desde los 14 años que estaba luchando contra los moros. Era un hombre que había mostrado mucho valor en la guerra, en el sur de España, y difícilmente podría haberse asustado de unos corsarios, de unos piratas ingleses. El asunto es que él cumplía con órdenes de reales cédulas anteriores a su gobierno que le exigían. Sí. Era un hombre muy apegado a las leyes, Sobremonte, muy apegado, respetaba muchísimo las leyes y luchaba mucho contra el contrabando, ¿no? Y le exigían retirarse y no dejar que el tesoro caiga en manos de los ingleses, claro, por ejemplo, o de cualquier otra potencia extranjera. Entonces, lo primero que hizo es llevarse el oro para Córdoba, él había sido gobernador en Córdoba, y allá preparar un ejército de unos 3.000 soldados, era lo que estaba para volver y reconquistar Buenos Aires. Pero bueno, se le adelanta a Liniers, claro. Se le adelanta, no lo espera, lo traiciona en una palabra a Liniers, y luego lo denigra, es como una fake news, ¿no? Lo acusa de traidor, lo acusa de cobarde, y la gente dice que es. Y entonces, sin saber exactamente, ¿no? Uno no puede saber exactamente cómo habrán sido las cosas, pero hice una deducción y escribí sobre ese tema. Totalmente. Otra versión de esa historia que nos han legado. Esas son las tres historias que están en el libro. Y ahora, bueno, el 28 se estrena La Tapiadita, con mucha expectativa, así que mañana o pasado me iré para allá. El qué sábado estará ahí en Santa Rosa presenciando el estreno, por supuesto. Sí. Bueno, esperamos ahí, como decía Eri, ¿no? También ahora yo quiero después ver la historia de Sobremonte y hablar, que es cierto lo que decís, ¿no? Por ahí siempre es la historia como dura que nos han contado, que están en los manuales de historia, pero te digo, en Córdoba hay monumentos a Sobremonte, hay paseos Sobremonte, digo, hay que ver ahí, ¿no? Son personajes, viste, que está interesante, me imagino vos, Omar, al momento de indagar, de investigar las cuestiones que te vas enterando, ¿no? Bueno, ahora nosotros con el libro, con la obra de teatro en particular, son personajes muy muy ricos con sus vidas, ¿no? Sus anécdotas, sí. Y demás. Sí. Eso, bueno, justamente eso quería rescatar, a ese personaje que lo que nos queda a nosotros, los que no vivimos en Córdoba, es eso, que fue un cobardón y todo eso, claro, Sobremonte. Pero en Córdoba fue muy querido, claro. Muy querido, por lo que yo he leído, porque tuvo un tratamiento muy amable, cosa poco común en la época, muy amable con los naturales, ¿no? con la gente nativa, y fue muy respetuoso y muy querido en Córdoba, ¿no? Entonces, toda esa serie de datos me llevaron a imaginar que podría haber sido distinta la historia y no como me la han contado. Se le han hecho cantitos vergonzantes, ¿no? El primer disparo de los valientes, huye Sobremonte con sus parientes, ¿no? Y en realidad él estaba respetando una cédula real que había hecho Vértiz, que decía que la autoridad debe salvaguardar los familiares y el tesoro para que los familiares que no sean usados como intercambio después, si caen como rehenes de los ingleses, por ejemplo, en este caso, pueden ser usados para ser pedidos a cambio de dinero, ¿entendés? Mira. Para que no sean secuestrados los familiares, tiene que poner a salvo, su obligación es poner a salvo familiares, muebles y dinero que existiera en su gobernación. Mirá. Esa era una orden real, ¿no? Mirá. Venía del rey directamente. Entonces, claro. Sobremonte no podía desobedecer eso. Claro, no, entonces, no, no, lo primero que hace es poner eso a su cargo. Pero claro, ¿qué pasaba? Perdón si aburro, ¿eh? No, por favor, está muy interesante. ¿Qué pasaba? Liniers era un francés y no podía ascender en el ejército español. Era un francés en el ejército español, era una cosa rara. Sí. Que tenía un hermano, además, un hermano que luchaba con los independentistas. Entonces, estaba visto con mucha sospecha Liniers, pensaban que era un espía. Entonces, claro, no lo dejaban ascender en su profesión de militar. Entonces Liniers ve ahí la oportunidad de sobreactuar su patriotismo español y por eso no lo espera, arma un ejército, también con un militar muy preparado Liniers, y reconquista inmediatamente a Buenos Aires, va inmediatamente, pasó un tiempito y fue una lucha cruel, pero bueno, sin esperarlo a Sobremonte, porque él quería demostrar que era más patriota que los españoles, ¿no? Claro. Entonces, y al mismo tiempo era muy ambicioso. Liniers fue el famoso amante de la perichona, ¿no? La perichona aquella francesa que también fue amante de Beresford después. Entonces, que fue la abuela de Camila. Claro, sí, sí. Mira cómo se van conectando toda la historia, ¿no? Está bueno, ¿no? La verdad todo está unido, tal cual. Todo queda en familia, no lo sé, pero bueno, todo queda unido. Omar, a mí me llama la atención y te quiero preguntar, que no ahora escuchándote, digamos, no te lo pregunté en la entrevista anterior cuando presentabas el libro. ¿Hay algún personaje que te quedó ahí, tipo una segunda parte del relumbrar, o algunos personajes que te hayan quedado ahí? O ya con estos tres, no sé, por el momento cerramos, por así decirlo. Yo, histórico, históricos tiene un montón. Hay un montón, me imagino. Pero vos investigando dijiste, che, capaz que estos también dan para seguir. No, hay una historia apasionante que estoy juntando material, que es el intento de asesinato de San Martín por unos franceses. Eso es fantástico. Y que estaba en Chile San Martín. Claro. Y querían ir a matarlo a O'Higgins y a San Martín y recuperar Chile. Bueno, en fin, es una historia larguísima. Como no la escribí, no la voy a contar ahora. Para el próximo, para el relumbrar parte 2. Claro. No, pero hay maravillosas historias que han quedado ahí y no las conocemos. Yo en algún punto digo, bueno, alguna vez esto cae en manos de alguien y lo deslumbra, por eso le puse el relumbrar, como en el relumbrar en el sentido de echar luz, ¿no? Sí, tal cual. Echar luz sobre algo, aunque sea una persona o dos, uno ya se siente satisfecho, que cumplió su rol, digamos, de aclarar un poco algunos puntos de la historia. Y si se pone en escena, más todavía, más contento todavía. Por eso yo agradezco mucho la elección de esta obra, de que la hayan elegido para ponerla en escena, a pesar de las dificultades que tiene, porque poner en día hoy una obra que tiene 14 personajes, es volverse loco, viste, con los ensayos, con los vestuarios, con todo eso. Así que es un desafío que ha tomado ahí Gustavo Rodríguez, que agradezco mucho. Agradezco a todo el elenco también, así que voy a estar ahí viendo el estreno. Olvídate, viendo la historia apasionante de Juan Amoro, ni hablar. Omar, era muy bonita, decían que era hermosa, es más, mirá, yo vi fotos de ella, y era una mujer realmente con una apariencia muy moderna y muy muy bella. Muy bien, así que va a estar muy lindo ahí para poder verla ya, digamos, personificada, ¿no? Si se quiere, ahí en el teatro, así que bueno, qué lindo. Omar, como siempre es un placer, un gustazo hablar con vos, seguimos en contacto y bueno, nada, no, seguramente no, nos cruzaremos ahí el sábado con la presentación de la obra. Bueno, muchas gracias, Erika y Gaby, por permitirme promocionar la obra. Es muy amable. Dale, gracias. Abrazo grande, Omar. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.